Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes. Dios guarde América y el mundo. Bienvenido, Houston. Esto es Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes en este día. Dios les bendiga. Velad, Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor. No dejes perder tu corona. Contentos de estar con ustedes en el día de hoy, exaltando y glorificando el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y Señor, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga América, Dios les bendiga. Somos Diálogo Pastoral, programa que llega a usted como cortesía de nuestra iglesia, Centro Evangélico Cristiano. Recuerde que estamos situados en el 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, con servicios los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde respectivamente. Nuestros teléfonos 713-991-5760. Usted nos puede llamar cuando abramos las líneas telefónicas y comencemos el acostumbrado diálogo que siempre hacemos a esta hora, en este momento. Dios les bendiga y decimos: vendrán, cuando menos pensé, el asilvadillo. Preparándonos para la venida, el arrebatamiento de la iglesia. Dios les bendiga. Queremos saludar a todos los pueblos, naciones y países que están en nuestra sintonía. Como siempre, como todos los días, estamos llegando a muchas emisoras en la Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú, en Honduras. Estamos llegando también a El Salvador, Centroamérica, a México. Estamos con ustedes también transmitiendo localmente en Miami, Florida, y también en la ciudad de Houston, por supuesto. Emisoras en la ciudad de Houston: la emisora base 1050 AM Radio Luz, en cadena con Radio Aleluya, 88.1 FM, 1460 AM. Para todas las Américas, KBOH, Voz de Restauración. Eso es cierto, hay que velar y hay que orar, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora en la cual hará aparición nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, tenemos nosotros que estar preparados, y eso ya yo creo que usted en este aspecto lo sabe. Hemos estado nosotros hablando de muchos temas, hermanos, que tiene que ver con la preparación que usted y yo necesitamos tener en Jesucristo, obviamente. Y yo no sé si usted, bueno, ya a esta altura yo creo que todo Houston y América pues sabe las cosas, los acontecimientos ocurridos el fin de semana, la explosión de de una prueba de un artefacto que todavía no se confirma si en verdad fue una bomba atómica debajo de la Tierra o algún tipo de armamento convencional. El asunto es que está muy caliente la política en las Naciones Unidas, Estados Unidos. Bueno, estaba mirando la entrevista, bueno, la rueda de prensa más bien, que el presidente estaba dando hace unos pocos minutos, y también los comentarios a nivel de las Naciones Unidas, lo que China está diciendo, lo que Corea del Sur está diciendo, lo que Japón acaba de decir, y también todo el movimiento y la expectación. Bueno, anoche estábamos nosotros en nuestro servicio de oración aquí en Centro Evangélico, y una de las cosas que yo le decía a los hermanos en la noche de ayer era que nosotros honestamente tenemos que estar preparados en estos días, porque no nos queda a nosotros realmente mucho tiempo. Y dirá usted, bueno, hermano, pero de eso se ha hablado siempre, todo el tiempo se ha estado hablando de eso, de que Cristo viene, se ha estado hablando de la venida de Cristo. Pedro nos advierte que también vendrían burladores en estos tiempos, burlándose diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Y habla el por qué Cristo no ha aparecido. Por lo tanto, yo quiero dejarle a ustedes algo en el día de hoy. Analizando el mensaje que el apóstol Pedro predicaba en el libro de los Hechos de los Apóstoles aquí. En el libro de los Hechos nosotros miramos en todo el mensaje el día de Pentecostés, donde 3,000 personas recibieron a Jesucristo. Cómo el apóstol Pedro habla específicamente en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Dice, con muchas otras palabras les exhortaba, diciendo, sálvense de esta generación perversa. Hermanos míos, nosotros, al nosotros estudiar es exactamente esta expresión, sálvense de esta generación perversa. Dice que con muchas otras palabras, una de las cosas que yo miro aquí es que cuando nosotros analizamos este sermón, donde muchas personas se convirtieron en el libro de los Hechos, obviamente el escritor inspirado aquí, que fue Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, obviamente no recopiló todo lo que Pedro había dicho en este sermón. Obviamente Lucas, esta última palabra, este último versículo, cuando nos dice, y con otras muchas palabras, dando a entender que hubo mucho más cosas que Pedro le dijo que no fueron recopiladas en este mensaje. Y me llama la atención que con esas otras muchas palabras, dice, le testificaba y le exhortaba diciendo que se salvara de esta generación perversa. Hermano mío, y obviamente la palabra perverso aquí, obviamente es una palabra que nosotros cuando la analizamos del idioma original del griego, cuando la traducimos literalmente al español, perverso significa algo que se ha torcido, algo que se ha salido del camino y de la intención por lo cual esto fue creado. Es lo que la palabra perverso significa. Y yo quiero que usted note que se le habla aquí a la gente que salga de esa generación. Yo estaba mirando, y si nosotros analizamos los días que nosotros estamos viviendo, vimos las masacres en las escuelas en estos últimos días, varias escuelas. Antes de ayer, creo, escuché las noticias donde otro muchacho entró con un fusil AK-47 Entró en la escuela, bueno, no mató a nadie, disparó algunos tiros al techo y luego lo pudieron detener. Vemos nosotros este mecanismo de inseguridad, este sistema de inseguridad, donde mucha gente está pensando en la perversión. Y no solamente en el área de las escuelas. Nosotros estamos mirando que estamos viviendo como la palabra del Señor nos habla y nos advirtió, como se vivió en los días de Noé, donde la gente, y en los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde la gente estaba dado a la perversión, se habían corrompido. Antes del diluvio incluso, la palabra del Señor nos habla que la gente se había corrompido. La palabra corromperse significa degenerarse, prácticamente echarse a perder, podrirse. Hermanos míos, y esta es la generación que nosotros estamos viviendo. Yo decía anoche, mientras hacía algunos comentarios en la iglesia, en la reunión de iglesia que teníamos, yo le decía a los hermanos en la noche de ayer que yo escucho a los políticos, acabo de escuchar hace un ratito la rueda de prensa del presidente, se le hicieron algunas preguntas específicas sobre la conducción de la guerra en Irak y algunas cosas, y yo vi que en algunos aspectos, pues obviamente, bueno, no en algunos, casi en todos los aspectos, no hubo una respuesta definitiva, contundente, que se dijera, bueno, vamos a hacer tal o más cual cosa y esperamos al hacer esto que ocurra esto. Sería solamente respuesta a nivel general. Y obviamente, yo estoy seguro que en la posición que estos hombres están, no van a dar todos los detalles de las cosas que ellos saben, obviamente. Hay cosas que no la van a decir. No le van a dar algún clue al enemigo. Pero, hermanos míos, mi punto es, desde hace ya varios años, veo y oigo la misma retórica, y las cosas no cambian, las cosas van de mal en peor. Y al yo analizar esto con lo que la palabra de Dios me habla, con lo que la palabra de Dios me dice, hermanos míos, esto obviamente nos advierte aquí. Dices, huyan de esta generación perversa. No está hablando de que nosotros, contrario a lo que la gente dice, hay muchos predicadores que dicen, nosotros vamos a cambiar el mundo. Hermanos, del mundo nosotros podemos y debemos evangelizar y debemos proclamar este evangelio para que mucha de esa gente del mundo, que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en ellos, que nosotros no sabemos quiénes son, puedan conocer y venir al arrepentimiento. Pero realmente a este mundo nadie lo va a cambiar. Podemos cambiar algunas personas que obviamente Dios está trabajando en ellas y la palabra del Señor son tierra fértil lista para hacer impacto. Pero a este mundo nadie lo va a cambiar. Y este es el problema que nosotros tenemos con muchas doctrinas que nosotros miramos, aparecen por ahí, donde prácticamente a la gente, hermanos y amigos, se le dice que la iglesia aquí está siendo un elemento de cambio en el mundo. Y hermano, yo eso no lo veo. Están cambiando del mundo aquellos que están saliendo del mundo para ser parte de la iglesia. La iglesia es una sociedad separada. La misma palabra iglesia significa y da a entender en el idioma original un pueblo sacado de cierto lugar y separado. El mismo Señor dijo, ustedes son pueblo adquirido, nación santa, pueblo escogido. Y también Pablo nos habla a nosotros y dice que nos abstengamos de andar como andan los otros gentiles en nuestra vieja manera de vivir. Obviamente, Cristo está a la puerta. Y obviamente, aquí de nuevo, aquí vemos un versículo donde se nos advierte. Dice, huye de esta generación perversa. Yo casi no escucho en el día de hoy mensaje de santidad en las iglesias. Y a los predicadores que osamos hablar de santidad, se nos tilda de fanáticos, se nos tilda de lo peor. Y cuando yo hablar de santidad, no estoy hablando de una santidad ficticia. Porque hay gente que cuando hablan de santidad inmediatamente se van a lo externo, a ciertos asuntos, pero no se van desde las raíces más internas, desde la fibra más profunda de nuestro ser hacia el exterior. Hablamos de un cambio completo de todo nuestro ser a través del Espíritu Santo de Dios, en una vivencia, en una búsqueda, en un conocimiento y en una dependencia directa de nuestro Dios a través de su palabra, a través de nosotros buscarle. Tenemos que huir y entender que nosotros somos diferentes. Yo estoy mirando al mundo, hermanos míos, y le voy a decir lo que yo estoy mirando, y esto lo estamos mirando desde hace ya años, pero vemos que se está acrecentando en estos días que estamos viviendo. Estoy mirando, hermanos, las Naciones Unidas, veo en las Naciones Unidas que era la esperanza del mundo. Yo recuerdo hace años que cuando en los países nuestros, en América Latina, había un conflicto, bueno, estaba la Organización de Estados Americanos, la OEA, que es un, si se quiere, una pequeña ONU chiquita de los países americanos. Y vemos nosotros que cuando la OEA hablaba, los países latinoamericanos escuchaban. Hace ya un montón de tiempo que yo no oigo en los medios noticiosos hablar de la OEA. Yo no sé si eso existe en el día de hoy. Yo creo que sí debe de existir. Pero son organismos ineptos que no desarrollan absolutamente nada. Vemos nosotros que la esperanza del mundo para evitar conflicto es más. Cuando la ONU se levantó ya por allá, después de la Segunda Guerra Mundial, hermano mío, que se fortaleció tremendamente la unidad de las naciones para supuestamente evitar algún tipo de conflagración, algún tipo de acontecimiento mundial, que evitar una guerra de grandes proporciones como la Segunda Guerra Mundial. Y se levanta la ONU. Todo el mundo dice, bueno, ahora sí, con este conglomerado de naciones va a haber paz realmente en el mundo. Porque cuando las Naciones Unidas digan a un país tiene que hacer esto, lo va a hacer. Y vemos nosotros que se puso muchísima esperanza en las Naciones Unidas. En el día de hoy vemos que las Naciones Unidas no sirve para nada. Vemos nosotros el tremendo genocidio de Ruanda y Burundi, donde mataron casi 3 millones de personas, se cree que murieron en pocas semanas. Yo no sé si usted se recuerda, hace unos años, a machetazo limpio. Las Naciones Unidas no pudo hacer absolutamente nada. La gran matanza que hubo en Kosovo, Bosnia y Herzegovina, cuando Yugoslavia se estaba destruyendo como nación. Y vemos nosotros que entre negociaciones, no fue sino hasta que la OTAN y Estados Unidos entraron con el ejército que se pudo solucionar esta situación. Vemos nosotros en el día de hoy en Sudán la enorme matanza. Se cree que han muerto como 1 millón de personas. Han muerto en violencia. Gente siendo vendida como esclava. Y las Naciones Unidas habla y nadie hace caso. En el caso de Irak, por ejemplo, 14 resoluciones de las Naciones Unidas ordenándole a Saddam Hussein que hiciera algo y no lo hizo. 14 resoluciones. En el caso de Israel y los palestinos, el conflicto árabe-israelí, vemos decenas de resoluciones de la ONU. Por presión, Israel ha tomado algunas resoluciones de esta y las ha implementado. Los árabes, caso omiso, y nadie hace nada. Asimismo, iremos nosotros a pensar ahora que en estos asuntos, conflictos de Corea del Norte, Irán y otros países, ¿las Naciones Unidas podrán hacer algo? Absolutamente no van a poder hacer nada. Y vemos nosotros que prácticamente los gobernantes están con las manos atadas. Y yo veo esto venir. La palabra del Dios Todopoderoso que nosotros predicamos es clara. Ella nos habla de estos tiempos. Ella nos habla de los días que íbamos a venir. Y la palabra de Dios nos dice, obviamente, que no hay esperanza para el mundo. Y hermano mío, a mí me importa un pepino, me importa una jarra de chocolate. Que alguien diga por ahí que este mundo va a cambiar y que van a traer una armonía en el mundo. Y que digan lo que quiera. la Biblia, esta palabra que tengo en la mano, dice que este mundo va a ser destruido y los elementos pasarán ardiendo. Si usted te lee y estudia el libro de Apocalipsis, allí nos habla de conflagración mundial por todas partes. Vemos nosotros, Pablo nos habla en una forma bien clara cuando nos dice que la tierra, dice, gime, como cuando se tiene dolor de parto, la tierra gime a causa del pecado, que la tierra también fue sometida a vanidad por causa del pecado. Y en medio de toda esa confusión, y viene confusión tremenda, yo le estoy diciendo a ustedes que me escuchan, a los bendito Dios, a la gente de la iglesia, a usted que dice que tiene oído para oír, y el que tiene oído para oír, que oiga, a ustedes yo le digo, es hora y es tiempo de que si usted está en dos aguas, se afirme con el Señor. Es tiempo como las 10 vírgenes que tenían sus lámparas, que comience a arreglar la suya y a llenarla con el aceite santo, bendito el nombre de Dios, esperando la venida del esposo, en una búsqueda constante, en una consagración constante. Aquellos que tienen vida torcida, aquellos que están viviendo una doble vida, que sencillamente están en la iglesia, pero no han consagrado su vida, que saben que tienen pecados escondidos, cosas que tienen que arreglar y no han tomado la decisión. Todavía Dios a usted le da una oportunidad para que usted lo haga. Escape de este mundo perverso. Este mundo, hermanos míos, está dando las últimas. Oiga bien, y no importa que suban al presidente que suban, de cualquier partido, tienen las manos atadas. Hay un poder espiritual maligno que está obrando en el mundo. Es el poder previo a la manifestación del anticristo. Dios lo está permitiendo y lo ha dicho en su palabra, lo que iba a ocurrir. Ese poder, Pablo dice, está en acción ya el misterio de la iniquidad. Está ya accionando. Y ese poder diabólico está obrando en algunos hombres que están poseídos realmente. Estos dictadores, y nombre usted el nombre de ellos, son gente que están poseídas, no tienen a Dios, no conocen a Dios ni temen a Dios. Están poseídos, influenciados por estas huestes malignas para tomar las decisiones y las determinaciones en detrimento del mismo ser humano que ellos están tomando. Por ejemplo, si usted analiza esta situación de Corea del Norte, Kim Jong-il, y ya hemos contado aquí la historia de cómo surgió esta dictadura de Corea del Norte, Kim Il-sung, el padre de Corea del Norte, la guerra de Corea del año de 1950, donde decenas de miles de soldados norteamericanos murieron, y el apoyo de China, y todo este asunto del sudeste asiático. Nosotros ya hemos hablado en otros programas de esta situación. Ahora, Corea del Norte, uno de los países más empobrecidos del mundo, oiga bien, comen por la misericordia de, y digo esto a gente que andan alabando por ahí a Kim Jong-il y su sistema político. Corea del Norte come por la misericordia. Corea del Norte es archienemigo de Corea del Sur. ¿Y sabes qué? Corea del Sur es que le da de comer. Y le da de comer no porque sean buenos, sino porque les conviene. Porque dice, ¿sabes qué? Si esta gente no come y si nosotros no tuviésemos con esta persona calmarle el hambre, pues esta gente va a romper la frontera y nos va a invadir a nosotros y vamos a tener una ola de inmigrantes que como quiera vamos a tener que mantener, pues para mantenerlo aquí y tener que darle casa, comida, perdón, y tener que darle seguridad social y todo, dice Corea del Sur, pues mejor mantenerlo allá en sus países y le da una enorme cantidad de ayuda. Estados Unidos, el archienemigo de Corea del Norte, por años, hermanos, a través de las organizaciones caritativas, ha mandado millones de toneladas de trigo, harina, así como lo mandaban los países de nosotros. China, utilizando el canal de China, a través de China, China le da la energía. En otras palabras, Corea del Norte subsiste. El poco lo único que tienen para vender es armas. El poco sustento que ellos tienen. Dice que la gente está muriendo de hambre, que lo que está comiendo es las hojas de los árboles. Esa es la situación de ese país. Ahora, vemos nosotros que países, por ejemplo, China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia, le han prometido a Corea del Norte de ayuda económica, sacarlo. Si tan solo, dicen, dejan de producir o querer producir armas nucleares. Póngase usted a analizar esto. Solamente una mente torcida puede decir, ¿sabes qué? Prefiero tener una bomba atómica y que la gente se muera de hambre, o sostener que me den lo que yo necesito, que me den apertura, ayuda económica y asistencia para desarrollar un país y tener un comercio próspero y que la gente subsista. ¿Se da cuenta? Esta es la mentalidad. La pregunta que yo le hago a usted, ¿quién cree usted que hace que una gente se tuerza de tal manera y tome este tipo de mentalidad? Y con ello hay muchísimos dictadores en todo el planeta Tierra que tienen la misma mentalidad. Y no estoy hablando de dictadores de una línea, de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea. Estoy hablando que los políticos en el día de hoy, sencillamente, ese mismo sistema del mundo mundano que hace que un teenager, que un muchacho joven, lleve un AK-47 a la escuela y ametralle a sus compañeros de trabajo, que hace que un violador sexual entre a una escuela y mate 5 o 6 niñas y hiera a otros 5 y luego se mate él sin pensar en su esposa y sus hijos, que hacen que alguien entre a una compañía y a un ex compañero de trabajo o varios compañeros de trabajo, pues los ametralle y los mate porque él haya sido despedido. Es el mismo espíritu que está obrando en el mundo. Son espíritus malignos. El mundo está bajo el poder del maligno. Eso fue lo que quiso decir Pedro cuando dijo: escapen de esa generación, salgan de ese ambiente. Tomen el Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo, que se obtiene gratuitamente al aceptar a Cristo. Y usted puede, aunque no se puede escapar del mundo todavía, que está bajo destrucción, pero se va a salir de la influencia de las garras del mundo. Y saliéndose de las garras del mundo, tiene esperanza de vida eterna y salvación cuando el Señor arregle, porque el Señor va a arreglar todas estas cosas con cielo nuevo, tierra nueva y un reino eterno. Hermanos míos, esto es el panorama de los días y del tiempo que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, nosotros seguimos en este programa diciendo que tenemos que velar y orar, porque si no, hermanos míos, vendrá el Señor cuando usted no lo sepa, a la hora que no sepa, al día que no sepa, y usted lo va a lamentar. Somos Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Tenemos ya la línea abierta, 713-991-5760. Vamos a dialogar. Comience usted a hacer su pregunta y sobre el tema o cualquier tema que edifique su vida y la vida de lo que escucha. Línea libre, 713-991-5760. Comience usted a hacer su llamada y las líneas ya están abiertas. Somos Diálogo Pastoral y seguimos nosotros velando y orando. Porque el día y la hora nosotros no lo sabemos. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. 713-991-5760. Muy bien. Las líneas están libres. Vamos a ver quién será el primero que nos llama. Gloria al Señor. No, lo que pasa es que están con la tacita de café. Algunos están corriendo de su trabajo y listo para meterse en el carro. Me han dicho que muchos de ustedes en esta hora, dice que han tomado en algunas compañías sus horas, sus recesos, y lo han juntado para poder tener esta hora para escuchar la radio y Diálogo Pastoral. Qué bueno, Dios les bendiga. a todos ustedes que nos escuchan. 713-991-5760. Ese que canta, usted lo conoce. Es nuestro hermano Luis Serna. Amén. Que canta allí. Bueno, acaba de entrar alguien aquí y dice, no se le vaya a ocurrir llamarme frente a las cámaras. Y salió huyendo ya. A ver, bueno, este es uno de nuestros productores del programa de televisión. Gloria a Dios, aquí estamos. Dios le bendiga. Buenas tardes. A Dios le bendiga. Buenos días, pastor. Amén. Le quería hacer una pregunta, pastor. Amén. No sé si usted me pudiera explicar cómo es que funcionan más o menos los mensajes subliminales. Bueno, lo que se ha dicho, yo le voy a decir lo que se ha dicho. Gente experto en la psicología y en el desarrollo de la mente humana han dicho varias cosas. Número uno, que la mente del hombre o la forma de pensar del hombre se divide en tres partes. Y esto viene del psicoanálisis. Yo le voy a decir lo que se ha dicho. A mí no me consta necesariamente que eso sea verdad. Le voy a decir lo que yo sé. ¿Ok? Okay, para que no vayan a decir mañana, el pastor dijo, de León dijo esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, yo le voy a decir lo que se ha estudiado y lo que se ha dicho. Hay varias corrientes de la psicología. Tenemos el rogerianismo, tenemos el conductismo y tenemos el psicoanálisis. Son las tres corrientes en las cuales se forman los psicólogos. Y la corriente del psicoanálisis es la que más ha trabajado con esto. El psicoanálisis divide el alma o divide el alma del hombre en lo que se llama el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Eso es el psicoanálisis. Entonces ellos dicen que nosotros, cuando se pasa un mensaje subliminal, se pasa en una forma muy rápida, pero que el cerebro tiene la capacidad de captarlo. Hay cierta base en esto, en el sentido, por ejemplo, de que cuando nosotros miramos una película o un video, por ejemplo, un video son 29 fotos por segundo. ¿Qué pasa? En otras palabras, nosotros miramos que una película, la acción de la película está como natural, el movimiento, pero eso no, eso son, lo que pasa es que se han tomado 29 fotos en diferentes ángulos, rapidísimo, y esas 29 fotos por segundo, cuando la pasa, el ojo nuestro, el ojo humano, capta 24 fotos por segundo. Y cuando capta 24 fotos por segundo, el ojo humano lo mira como si fuera un movimiento corriendo. En otras palabras, eso prácticamente tiene que ver mucho con la teoría de lo que es el subliminalismo. De la misma manera, si por ejemplo, dentro de esas 24, en una película, por ejemplo, dentro de esas 29 frame, fotos por segundo, ahí le pasan un mensaje en la foto número 23. En otras palabras, el ojo no va a captar que ahí hubo un clic, que se rompió algo, sino que lo va a mirar como que pasó una foto más. Una foto más, porque no tiene la capacidad, la conciencia, el consciente de captar qué fue lo que ocurrió allí. Pero aquí es donde viene la teoría. La teoría dice que a nivel del subconsciente sí se capta y el mensaje queda. Y como sobrepasó, hizo un puente a la conciencia, entonces se siembra aquello. Esa es la teoría. Lo mismo pasa con el sonido y lo mismo pasa con muchísimas cosas. Una de las cosas que ellos han dicho, y tiene cierto elemento de prueba, porque yo como médico que soy, he comprobado esto. Por ejemplo, no sé si a usted le ha dado la impresión a veces de que ha estado en un lugar, pero usted sabe conscientemente que nunca usted estuvo allí. Sí. Ok, eso se llama asociación. Lo que pasa es que hay ciertos, por ejemplo, el cerebro nuestro se divide en tallo cerebral, tálamo, hipotálamo, hipófisis, neurohipófisis y corteza cerebral, en la parte y el cerebelo. Son las partes que componen el cerebro humano. A nivel del hipotálamo y del tálamo, son ciertos núcleos que hay en el cerebro. Está lo que se llama la conciencia o el sistema de conciencia o de cognoscitivo rudimentario. Entonces, lo que ocurre es que nosotros vamos captando experiencia. hay ciertas cosas que nosotros experimentamos. Por ejemplo, un lugar verde, por ejemplo, un olor de un perfume o un color, una situación, eso nosotros lo experimentamos y esa experiencia está guardada a nivel del tálamo y del hipotálamo. Ahora, ¿qué pasa? Usted va a un lugar nuevo que usted nunca ha ido, pero algunos de los elementos de ese lugar nuevo se parece a alguna de esas experiencias que están guardadas e inmediatamente esa experiencia cognoscitiva sube a su conciencia y en la subconsciencia dice, a mí me parece que yo he estado aquí antes. No ha estado allí, pero hay experiencias de ese lugar nuevo que se parecen a experiencias de lugares que usted ha estado. Es lo mismo que un perfume. Usted huele un perfume ahora, usted tuvo una novia que usaba X perfume y el día que usted, 20 años después, una señora le pase por el lado con el mismo perfume, se va a acordar de la novia. ¿Se da cuenta? Así trabaja esto. Ok, pastor. Bueno, pues muchas gracias, pastor. Que Dios me lo siga bendiciendo. Dios le bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Dios le bendiga. Buenos días, pastor. Ajá. Bendiga. Adelante. Yo quiero que me explicara acerca de la internet, ¿verdad? De que dice sistema cibernético y abernético. Bueno, yo no sé lo que eso de abernético, en verdad no sé. El sistema cibernético es el sistema magnético. La internet funciona con los campos magnéticos de la Tierra. Le voy a decir cómo funciona la internet. La Tierra, en el centro de la Tierra, es de hierro y es líquido. Tiene 300 kilómetros de un núcleo líquido. Y ese hierro líquido a gran presión hace que se proyecte como un imán, campo magnético a la Tierra. Y esos campos magnéticos envuelven toda la Tierra y evitan que ciertas radiaciones y ciertas situaciones del espacio entre y nos haga pedazo a nosotros. Así funciona esto. La Internet lo que hace es que informaciones, videos, sonido, informaciones, la corta en paquetes eléctricos, impulsos eléctricos, y a través de ciertas antenas la dispersa hacia el espacio cibernético, hacia el espacio magnético de la Tierra. Y al dispersarla en el espacio magnético de la Tierra, eso se riega por toda la Tierra, esa información que se mandó. Entonces, estaciones de rastreo en otras partes del mundo bajan esa señal magnética eléctrica, la encodifican y luego eso sale a su computadora como el mensaje que fue enviado. Esa es la internet. Ok. Dios le bendiga. Bueno, hermanas, colgó. Buenas tardes, Dios le bendiga a usted. Hello. Bájale a la computadora, está en el aire. Hello. Sí, está en el aire. Adelante. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Esta nada más me informa qué significa Shekina. ¿Qué significa qué? Shekina. Oh, era la gloria de Dios que se manifestaba en el arca del pacto. Se llama la gloria Shekina del Señor. A eso se le llama, la gloria de Dios que se manifestaba en el arca del pacto. Okay. Muy amable. Dios le bendiga a usted. Amén. Que el sumo sacerdote miraba y estaba frente a esa gloria una vez al año, detrás del templo, en el lugar santísimo. Detrás de la cortina del templo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y usted nos llama. Velad, Él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron. Los que se burlaron se lamentarán. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Gracias. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes. Amén, hermana. Le hablaba porque anoche vi un programa sobre el calentamiento global. Y se me hizo, no sé si es extremadamente exagerado lo que están diciendo o es cierto cómo el calentamiento global se está acelerando a pasos agigantados, o sea, es... Bueno, la vemos nosotros que hay cierta evidencia de que algo está ocurriendo montañas de hielo que tenían cientos de años en Alaska y en Antártida, en el sur, se están derritiendo. Vemos nosotros la marea que está subiendo realmente, y eso es innegable, de que eso está ocurriendo. Ahora, el por qué está ocurriendo es donde se discute. Hay gente que dice que es por la contaminación y por la quema de hidrocarburos derivados del petróleo. Otra gente habla de que eso tiene que ver con la radiación a la Tierra por parte del Sol. En otras palabras, no se cuestiona si la Tierra se está calentando. Lo que se cuestiona es por qué se está calentando, pero sí está ocurriendo. Y si nosotros nos vamos a la Biblia en Apocalipsis 16, en la Gran Tribulación, nos habla y nos dice que se aproximan días a la Tierra donde los hombres maldecirán a Dios porque se van a quemar. Y eso nos habla de que el calor va a causar úlceras malignas, es decir, cáncer en la piel, uh-huh, en muchísima gente. En otras palabras, usted está predicho en la palabra de Dios. Sí. ¿Jesucristo irá a regresar antes de eso? Bueno, obviamente, antes de Apocalipsis 16 regresa Cristo, obviamente. Cristo regresa en Apocalipsis 4 y estamos viviendo en Apocalipsis 3. Uh-huh. Okay, la gran tribulación comienza en Apocalipsis 6. Okay. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Línea libre, síganos llamando. Velad, Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido y se cumplirá. 713-991-5760. Síganos llamando. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Sí, quería tal vez que si los podía dar una información de este tiempo que están viviendo, que de estas celebraciones paganas, pues, de Halloween, que de dónde tienen... Bueno, hermano, ya yo he hablado por años de eso. Yo creo que ya es un tema quemado aquí en Houston. Lo de esto de Halloween, de los druidas, la adoración a Shamahain, el dios de la muerte druida, que eso es lo que eso significa. Por lo tanto, yo creo que ya todo el mundo aquí en Houston sabe que el cristiano no debe celebrar esto. Hemos hablado años y años de esta situación. ¿Ok? Dios le bendiga a usted. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Siete 713-991-5760, síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Bueno, usted puede llamar a mi hermano Luis Serna y obtener velat. Puede invitar a mi hermano también a este número. 713-779-6493. Usted puede llamarlo y agendar con él y su esposa. 713-779-6493. Ellos estarán muy contentos de ir y estar con ustedes. Ok, nos llama Línea Libre ahora. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. ¿Dónde quedará? A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Que esté velando lo llevará. Cristo viene, esto es obvio, su palabra lo ha dicho. Qué bueno que hay una iglesia en Houston y en muchas partes del mundo que se está preparando. Y qué bueno que usted está escuchando y siempre está atento a lo que al respecto se dice. Y usted se prepara. Estamos mirando y hemos estado analizando la situación política, cómo el mundo, hermano mío, ha entrado en una situación donde prácticamente vemos que hay una enorme influencia. Yo creo que estos son los tiempos previos. Es demonios y espíritus, hermano, sembrando confusión, poseyendo gente. Y aquí es donde la palabra del Señor nos habla. Pablo decía que debemos de orar por la gente que nos gobierna. para que podamos nosotros estar en paz. Ya estamos mirando por qué razón la palabra de Dios nos habla de esto. 713-991-5760, línea libre. Y aquí estamos. Usted haga su pregunta y nosotros, si sabemos y podemos, contestamos. A medianoche aparecerá. Nos quedan 10 minutos, 11 minutos para despedirnos. Así que llámenos. Este viernes tenemos servicio a las 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Amén, hermano. Estaba leyendo el libro de Gálatas, hermano. Cuando uno ya es cristiano, ¿todavía se aplica los 10 mandamientos o no sobre la ley? Mire, Jesús dijo, Jesús dijo que los mandamientos se resumen en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Oiga bien, dice que en esto se resume la ley y los profetas. Aquí nos está hablando la palabra de Dios prácticamente que de esto se trata. Cuando usted guarda esos dos mandamientos, obviamente si usted ama a Dios y a su prójimo, no va a robar, no va a matar, no va a quitarle la mujer al prójimo, no va a tomar el nombre de Dios en vano. Los 10 mandamientos ya están incluidos. Oh, ok, hermano. Ok. Está claro, hermano. Clarísimo. Dios me la bendiga a usted. Amén. Síganos llamando, 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Vamos a Diálogo Pastoral con ustedes. Aquí estamos y continuamos velando y orando. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. Aquí estamos también, hermano, considerando lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Qué bueno. Y escuchamos acerca de las noticias. Yo le quería preguntar en el caso de Japón, Japón verdaderamente está preocupado por Sí, porque yo le voy a decir cuál es el problema de Japón. Japón, antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón era una de las potencias militares más grandes del mundo. Y Japón, bueno, acuérdense que Estados Unidos peleó dos frentes, peleó uno contra Japón y otro contra Alemania. Y Japón, por ejemplo, previamente había invadido a Corea. Los coreanos sirvieron a los japoneses antes de la Segunda Guerra Mundial. Japón había invadido a China. China estuvo bajo, por allá en Manchuria y en muchas partes de China, bajo el dominio japonés. En otras palabras, los chinos no son muy amigos de los japoneses. Y los coreanos, tanto los coreanos del norte como los del sur, tampoco son amigos de los japoneses. Entonces ahora Kim Jong-il se pone a fabricar bomba atómica y obviamente los japoneses que no tienen bomba atómica, pero tienen toneladas de plutonio, los japoneses en 6 meses pueden hacer 5,000 bombas atómicas si quisieran, porque saben cómo hacerla y tienen todo el material para hacerla. Exacto. Entonces, pero la constitución de Japón le prohíbe tener bomba atómica, que ellos pueden cambiar eso. Pero entonces, Japón está preocupado, dice, si dejamos que Corea del Norte tenga bombas atómicas, ellos son enemigos de nosotros, por lo que nosotros le hicimos a ellos antes de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Entonces, pueden ellos tomar ventaja, tirar una bomba atómica a nosotros y destruirnos. Entonces, la única manera en la cual Japón ahora se siente que necesitaría hacer algo es o desarmar, bombardear y quitar el gobierno de Corea del Norte y que le quiten las bombas atómicas, o Japón ponerse y en 6 meses fabricar miles de bombas atómicas sobre misiles, cambiar su constitución y decir el que se ponga con nosotros, nosotros lo eliminamos primero. Y eso, entonces eso haría que Taiwán entonces se sienta amenazado y Taiwán entonces, que tiene toda la manera de hacer bomba atómica, haría también bombas atómicas, y entonces China, que quiere tener dominio sobre Taiwán, entonces China se va a sentir amenazado por Taiwán, y China también se sentirá amenazado por Japón. En otras palabras, esto cambia todo el juego de ajedrez, cambia todo el juego si se deja que Corea del Norte haga esto. Corea del Sur entonces va a decir, vamos a hacer bomba atómica. Corea del Sur suspendió su programa nuclear porque Estados Unidos lo obligó en el año de 1970. Acuérdense que tenemos 50,000 soldados en Corea del Sur, en la frontera con Corea del Norte. Y Estados Unidos se ha comprometido que si Corea del Sur es atacada, Estados Unidos va a ir a la guerra para defender a Corea del Sur. Igual que si Taiwán es atacado por China, Estados Unidos tiene que ir a la guerra contra China para defender a Taiwán. Ese es nuestro, esto es nuestro compromiso político en Estados Unidos. Igual que Japón. Estados Unidos tiene una base militar en Okinawa, Japón, y Estados Unidos se ha comprometido con Japón a que si ellos no se arman, nosotros lo vamos a defender a ellos. Entonces, en otras palabras, Estados Unidos tiene que pelear por Taiwán, por Corea del Sur y por Japón y defenderlos contra cualquier amenaza. Esta es la situación en la cual nosotros estamos metidos. Amén, hermano. Y qué tan terrible, ¿no? Gracias a Dios que nosotros no hemos visto las consecuencias que hace este estruendo, ¿no? No sabemos exactamente, y por eso es que a veces mucha gente no ignora todas estas cosas. Pero ya imagina, hermano, esa gente que ya pasó una experiencia de esto. Pues yo les digo, aquí en Diálogo Pastoral nosotros estamos bien perfilados en lo que está pasando. Tenemos los ojos bien claros, hermano. Hay cosas, como usted sabe, que uno sabe. Amén. Y que si yo me pongo a decirle en el aire, la gente va a decir que uno está inventando cosas. O que es mentira, o que... Pero usted sabe algunas cosas. Hay una evidencia que... Usted sabe algunas cosas que se están dando. Supimos ahí, la verdad, que sí. Las cosas están más de lo que entonces, me imagino. Y si yo me pongo a decir, mire, hermano, esto está pasando así, así, la gente va a quedar y va a decir, no, ¿y de dónde este hombre está diciendo esto? ¿Entiende? Bueno, pero sabemos que estamos en el último suspiro, hermano, y que esto va rápido. Y qué bueno, hermano, que verdaderamente escuchamos todavía estos programas que nos ayudan también a saber cómo está la situación, hermano, y no adormecernos. Verdaderamente a mí me preocupa como cristiano y tenemos que estar listos, hermano. Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios me lo bendiga muchísimo a usted, mi hermano. Gloria a Dios. Ok, nos quedan 3 minutos y ya desaparecemos. Gloria, hay una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Señor le bendiga, hermano. Amén. Nosotros sabemos, hermano, en primer lugar, que es una voz de alerta de parte de Dios. Y yo me gustaría, hermano, que usted hiciera una pequeña oración para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Ellos puedan... Bueno, el que no tiene a Cristo lo que tiene que hacer es llamarnos y decir, hermano, yo no tengo a Cristo, oren por mí para aceptarle. Porque si yo me pongo a decir, ay, Señor, mira lo que no tienen a Cristo ahorita, ya esa oración se ha hecho. Y aquí hay mucha gente que oye Diálogo Pastoral que sabe que tiene que convertirse. Y la salvación no le va a llegar a menos que ellos agarren el teléfono y ellos llamen y digan, ¿sabes qué, hermano? A mí me interesa convertirme. No, hermano, es que el Señor, de alguna manera, Él está permitiendo usted estar ahí. Hermana, como usted está escuchando el mensaje, hay millones de personas en el mundo que me están escuchando ahorita y están escuchando el mensaje. Y le voy a decir, la oración que yo voy a hacer por ellos es que ellos agarren el teléfono. Uh-huh. O que ellos se vayan a la iglesia y se de rodilla le digan al pastor de esa iglesia o a mí me digan por teléfono, yo quiero que usted ore por mí para yo recibir a Cristo. No voy a hacer una oración general. Ahora si usted va a requerir... No. Es una situación personal. Agarren el teléfono ahorita mismo y llamen. Hermano, y pueden llamar durante toda la tarde. Hermano, es que cuando yo no conocí al Señor... Hermana, ¿entendió lo que yo dije? Sí, claro. No, oiga, no me va a hacer cambiar mi parecer. Ya le dije cómo quiero hacerle. ¿Ok? Uh-huh. Dios me la bendiga. Lamentarán, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. 713-991-5760. Nos quedan 30 segundos. Y ya nos vamos. Amén. La salvación, hermano, no es una salvación. Yo sé lo que la hermana estaba diciendo. Alguien hizo una oración general y ella escuchó y ella repitió y ella. Yo creo que el punto ahorita es el que escuche, haga algo por su salvación. Levántese de su silla, de la silla del conformismo, de la silla de el, a mí no me importa, de la silla de. De la depresión, y párese y diga, ¿sabes qué? Ha llegado la hora donde yo tengo que salvarme. Váyase a la iglesia o llame por teléfono personalmente para orar personalmente por usted y que usted reciba a Jesucristo. De mi parte, esto ha sido todo por hoy. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Será con la ayuda de Dios. Hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.